metálico. DJ Flaco. Por eso. Los reyes del mixeo, los más chingones del perreo. DJ Flaco. Pensando en tu culito.